Yo soy tan feliz en mi playa blanca. Yo soy tan feliz en mi playa blanca. Playa blanca. Playa blanca. Yo residiré en mi playa blanca. Yo residiré en mi playa blanca. Playa blanca. Playa blanca, playa blanca, playa blanca. Lleves tú con tu fantasía y quieras pintar mi playa blanca, toda de gris quedará blanca, playa blanca. En esta oportunidad tenemos la chance de estar en contacto con Agustina y Andrés. Ustedes me corrigen cualquier cosa, vecinos de la localidad de Piriápolis, a quienes en principio le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, saludo a los oyentes de Tacuabé Radio. Divino, contarles un poco que vieron un poco existe la magia de la radio web hoy, que rompe, digamos, lo geográfico, territorial específico, y de repente se está llegando a muchos lugares del interior del país y también a, digamos, a nivel internacional. Y también, específicamente, este programa llega a la ciudad de Melo y Paysandú gracias a Horizonte FM y La Bruja, por lo cual ampliamos ahí un poco los niveles de difusión. Y es bien importante conversar con ustedes, porque lo que nos convoca en esta oportunidad, en esta conversa, es una preocupación que están teniendo a nivel ambiental en lo que es Playa Honda, ¿verdad? Ahí de Piriápolis. Playa Grande. Playa Grande, arrancada, Playa Grande, gracias. Por ahí sí, situarlo geográficamente, Agustina, y continuar con lo que es la problemática específica. Perfecto. Sí, es el balneario de Playa Grande, que está justo al lado de Piriápolis, continúa Piriápolis hacia el lado de Montevideo. Y bueno, toda esta zona de cerros en torno a la costa genera una cantidad de arroyos que recorren todo el territorio hasta desembocar en lo que es el Río de la Plata o el estuario hacia el océano, ¿no? Entonces, en cada uno de los balnearios, cuento esto porque más allá que vamos a ir a un problema quizás específico acá en Playa Grande, es también una problemática reiterada un poquito en la región, ¿no? En general. Entonces, el arroyo Faja Honda es el que corresponde al balneario de acá de Playa Grande. Es un arroyo que viene desde la zona de el Pan de Azúcar, del Cerro Pan de Azúcar, y que recorre parte de Piriápolis, Playa Grande y Playa Hermosa hasta llegar a su desembocadura en una de las playas de Piriápolis, justo a la entrada donde están las letras de Piriápolis. Y particularmente, ¿qué es lo que viene sucediendo? Y bueno, recientemente, hace ya bueno 60 días, se detectó que empezó a haber actividad en un predio, que es un predio rural, que está justamente en la intermediación entre lo que sería el final de Piriápolis y el inicio de Playa Grande, bueno, ahí en el medio, muy cercano a la zona de playas. Digo un terreno rural porque estamos hablando de un predio de 44 hectáreas, y justamente el Zanja Honda atraviesa parte de este terreno y empezó a haber actividad de obra, actividad de maquinaria, y cuando nos acercamos a algunas vecinas a ver qué sucedía en ese espacio, que es un espacio natural, como te decía, bastante importante, que la comunidad simplemente se podía como atravesar campo travieso, ¿no? Como que no había ningún tipo de construcción hace más de 60 años. Y bueno, lo primero que nos encontramos fue una maquinaria devastando un humedal que está en torno, uno de los humedales que está en torno al Zanja Honda. Devastándolo, quiero decir, extrayendo absolutamente toda su vegetación a cero. Ya tenían entubado, hecho un entubamiento que atravesaba una de las calles que habían, la primera calle que abrieron para intervenir. Y bueno, este entubamiento lo que hizo fue drenar toda el agua del humedal, que son aguas residuales que vienen, como les decía, recorriendo desde las zonas más altas de la región. Entubarlo y tirarlo directo al Zanja Honda. Recordamos esto, que los humedales son los filtradores de nuestras aguas. Entonces, bueno, eso puede generar contaminación en lo que es playa, que la tenemos a 500 metros de donde sucedió esto. O sea, la desembocadura de playa está a 500 metros de todas estas intervenciones que vamos a contar hoy. Y bueno, eso fue lo primero que sucedió, y después, bueno, esto continuó con el corte de monte nativo, de una gran cantidad de monte nativo, tanto monte serrano como monte samófilo, que había un parche muy importante ahí de monte samófilo entre lo que son los antiguos eucaliptos que hay plantados en esa zona. Y posterior a eso, o sea, esto habrá pasado todo en torno a una semana, lo estoy como enumerando de las acciones. Hubo también la apertura de más cantidad de calles intermediarias dentro de este terreno, calles de gran porte por las que pasa un camión. Para esto es que se cortaron todo esto que cuento de distintos tipos de monte, y también se cortó monte ribereño, que es el que está en torno a lo que es el arroyo Zanja Honda. Se cortó la vegetación a su totalidad, de orilla a orilla, y no solo eso, sino que después en el emparejamiento e intervención de niveles de suelo, se empujó parte de tierra y se rellenó los bordes de la ribera del arroyo Zanja Honda para ganar espacio de metraje, ¿no? Digamos. Uh-huh. Ese es el panorama. A mí me parece que, bien, que, me parece bien importante esto que tú decías, y haciendo referencia que esta presión, llamémosle demográfica, sobre nuestra costa, que también implica una importante especulación inmobiliaria, es una realidad que trasciende nuestros barrios, territorios o ciudades particularmente, ¿no? con toda la problemática que implica precisamente impactar en uno de los sistemas quizás más sensibles, además del monte nativo, que son los humedales. Exacto, y no solo eso, sino los cursos de agua, ¿no? Y además que la zona de Piriápolis y alrededores es una zona de alta fragilidad, de alta sensibilidad ecosistémica. Hay una cantidad importante de estudios desde la SNAP, la UDELAR, de la propia Intendencia, sobre la fragilidad de toda esta zona, que es zona altamente inundable. Entonces todo lo que tenga que ver con movimientos o obras o intervenciones que estén modificando temas de nivelación o cursos de agua, o sea, tiene que estar realmente bien regulado, fiscalizado, y bueno, no es lo que sucede, ¿no? Nosotros denunciamos desde el primer momento que vimos esta intervención, y por todas las vías posibles, en el primer momento que está la situación en proceso con la maquinaria, en ese momento arriba del humedal, es al 911, como el primer llamado, ¿no? La primera denuncia. Y bueno, a pesar de que logramos que se presentara la policía en el lugar y tomara, bueno, los datos correspondientes y demás, la policía se retiró y a los 15 minutos volvieron a prender las máquinas y todo siguió de la misma manera. A los dos días de esto, o sea, en el mismo tiempo, ahí empezamos con las denuncias que corresponden a la Intendencia y al Ministerio de Ambiente, que es un poco lo que dice comisaría. Bueno, yo puedo regular solo la identificación de quienes están operando, la patente y, en todo caso, si presentan la denuncia formal en comisaría, que fue lo que hicimos al día siguiente, lo que se hace es solicitar a los responsables o propietarios a presentarse en comisaría y corroborar que sean los reales propietarios del espacio, ¿no? Esto es como lo que comisaría revisa. Y después, con respecto a la denuncia ambiental, ellos envían la denuncia al Ministerio de Ambiente. Precisamente, bueno, la limitación de la policía, particularmente en este aspecto, que no tiene por qué tener una preparación particular o tener sensibilidad con estos temas, pero bueno, tenemos acá otros actores, que son los actores municipales y particularmente el Ministerio de Vivienda. ¿Qué respuesta obtuvieron? Y bueno, principalmente con el Ministerio de Ambiente es el que se encargaría de lo que estamos denunciando, que tiene que ver con la violación de legislaciones ambientales a nivel nacional. También hicimos la denuncia, eso te contaba, con directamente a la Intendencia Departamental de Maldonado. O sea, iniciamos ambas denuncias al mismo tiempo, para tratar de que algún organismo pudiera presentarse en el lugar y frenar la actividad mientras las denuncias corren por las vías burocráticas y por todo el entramado de oficinas y de evaluaciones que se hacen antes de intervenir en la denuncia. Entonces, lo que no se logró en ningún momento, que es lo que suele suceder y es lo que aqueja a los temas ambientales, es que no hay ni procedimientos con las instituciones y los organismos que existen, no hay procedimientos que velen por frenar los sucesos mientras se investiga lo que se quiere investigar, ¿no? Ahí con, si me permiten, ¿eh? Ahí con lo que decías de la policía, o en una denuncia que se hizo, no sé si fue la última, la policía lo pasa a fiscalía, que es lo que hace la policía, y exacto. A ver, corregime, Agustina, pero me parece que desestimó la denuncia porque, bueno, entendía que no estaba en la jurisprudencia, o no sé cómo decirle, para poder tipificarlo como delito, digamos, ¿no? Yo lo que quería decir es que, como decía Agus también, que el Estado que tenemos es muy grande, es lento, y se pasan la pelota, hablando coloquialmente, entre uno y otro, Es grande y lento, ya vemos, lo tenemos como ejemplo en la metrópoli de nuestro, la capital de nuestro país, que se está quedando sin agua y hoy tiene un agua de la peor calidad, o sea, que no es potable. Entonces, en realidad es un abrir de ojos para todos, los uruguayos, las uruguayas, porque no. Esto que pasa acá, pasa en muchos otros lados de la costa, si bien entendemos que el turismo, bueno, es un ingreso para el país, pero hay que buscar un compromiso y entre digamos, esa actividad y la naturaleza, porque a su vez es una contradicción en sí mismo, porque eso es como matar la gallina los huevos de oro, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco eso. No tenemos respuesta, o la que quisiéramos, inmediata, y bueno, pero nosotros vamos a seguir, estamos convencidos, cada vez se suma más gente, por suerte. Y bueno, la gran mayoría, todos nosotros trabajamos, tenemos nuestras ocupaciones, nuestros tiempos, y bueno, estamos dedicando cada uno su granito de arena, lo que puede contribuir para llevar que haya una respuesta a esto y que esto cambie, ¿no? Y que genere antecedentes, ¿no? Por suerte hay algunos antecedentes de colectivos acá en la costa, en otras zonas, que han logrado cosas importantes, y bueno, en este momento nos toca a nosotros, como creo que debe haber en el país, en otros lados también. Dueña de la lluvia y el sol de enero, dueña de mis horas, la eternidad. Despeinas mi frente con tu suspiro, viento salado que traes del mar. Señora que puso un mantel celeste en aquellos días frente al Paraná, merendamos juntos de tarde en tarde, de beso en beso, te aprendí a amar. Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar. Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos, y como el tiempo viene y va, y como el tiempo viene y va. Desde tu pelo hasta tus pies, sembraste el camino con tu perfume de tierra negra, donde contigo yo caminé, donde contigo yo caminé. Me quedé atrapado entre tu sonrisa, tela de araña, y floté en el aire cuando tu boca me hizo volar. Me hizo volar. Eres temporal que arrastra y se lleva mis pensamientos, como el tiempo. Vienes y vas, y como el tiempo, vienes y vas. Es bien importante también como resaltar esto, porque de alguna manera hay como una confusión entre tener la propiedad de un predio y hacer cualquier cosa en ese predio, habiendo en ese espacio ecosistemas sensibles, ¿no? Exacto. Claro. Y además, el agregado de que, como te decía, en la denuncia que hicimos ante la intendencia, la respuesta fue que como lo que está denunciando son legislaciones nacionales, entonces se ocupa el ministerio. Y que entonces no tienen ellos injerencia, y la fiscalía dice que ellos no tienen injerencia porque no son derechos penales, entonces ni siquiera se asignó un fiscal, o sea, como que no hay nadie que esté investigando la situación, porque además nosotros estamos denunciando legislaciones ambientales que conocemos o lo que nos moviliza, pero también, o sea, cuando uno denuncia una ilegalidad, hay otras ilegalidades en torno a eso. También lo que hemos visto es que ningún organismo se puso a investigar también el entorno de otras ilegalidades, porque en el proceso fuimos encontrando, por ejemplo, que tampoco están las autorizaciones de obra correspondientes a la magnitud de lo que está sucediendo. O sea, no solo no están las evaluaciones de impacto ambiental, no solo ya se violaron distintas leyes nacionales respecto al ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, respecto al código de aguas, y demás, sino que además no tienen las autorizaciones para estar operando en la obra que se está haciendo. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde o quién o cómo logramos que se intervenga, se evalúen los procesos para después seguir adelante? O sea, nadie está diciendo que las personas no pueden hacer algo en un terreno que adquieren, pero sí hay una normativa vigente que vela por un ambiente que es de todas las personas que habitamos el medio, como un curso de agua, en este caso, un humedal, como una biodiversidad bastante importante que hay en este sitio, que, por ejemplo, recibió a una gran cantidad de fauna nativa después de los incendios que nosotros tuvimos en la zona en el verano. Y las personas que habitamos acá lo hemos visto, porque hemos visto manadas de aves que no eran habitual. Y eso fue posterior a los incendios. Entonces te hace ver cómo, o sea, la naturaleza está buscando, los otros seres vivos que están alrededor están buscando otros medios, y los pocos espacios que van quedando siguen interviniéndose de una manera encima ilícita y ni siquiera respetando las mínimas normativas que hay generadas. Hay una ley, por ejemplo, que le compete, o sea, como decía Gus, esto le compete a muchas dependencia del Estado, como son el Ministerio de Ambiente, como lo es la Intendencia, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sus distintas direcciones, DINAGUA, en fin. Hay una ley que le compete, que es la 18.308, algo así, que es la Ley de Desarrollo Territorial y Sostenible, que bueno, en esa ley y en sus reglamentaciones establece que justamente el municipio y las intendencias tienen que dar participación real a los vecinos para bueno, en fin, forma parte del entorno donde viven. Es la ley, sí, 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Exacto. En particular, Maldonado tiene algo, pero yo creo que no lo tiene muy completo, por lo que estuvimos viendo. Y bueno. Sí. A directrices departamentales a nivel ambiental, eso decís, sí. Claro. Esa fue la respuesta, claro, que recibimos, que como lo que estábamos denunciando no entra dentro de los decretos departamentales, entonces no les correspondía actuar. Y entonces nosotros seguimos preguntando a quién le corresponde actuar, porque el Ministerio ya tiene la denuncia hace más de 60 días, el Ministerio de Ambiente, en sus diferentes oficinas, como es DINASEA, DINAGUA, y también se envió la denuncia a Dirección Forestal, o sea, está en los tres en los tres organismos específicos que corresponden a las denuncias que hicimos, y no tuvimos respuesta de absolutamente ninguno, ni tampoco en el lugar hubo ninguna llegada a ver qué pasó, ni se frenó nada, ni nada, seguimos como a la espera. Y en algunas de las llamadas hemos recibido respuestas como que todavía se está evaluando cuáles son las leyes que corresponden a lo que estamos denunciando, como si estuviese en duda, y estamos hablando con la Dirección Nacional de Servicios Ecosistémicos, de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Entonces, si desde esa oficina me responden telefónicamente sin ninguna respuesta por escrito en ninguna de los organismos que estamos nombrando, eso es otra cosa que es muy notoria, ¿no? Uno inicia un entramado de denuncias porque una sola no responde a lo que se quiere defender, y por ninguna vía se recibe una respuesta por escrito, en base a la presión de un montón de llamadas se consigue información telefónica y recibir una respuesta como esta, de que se está evaluando cuáles son las legislaciones correspondientes, cuando además están escritas en la propia denuncia. Y en el camino hemos encontrado otras legislaciones que también se están infringiendo, como por ejemplo el decreto 349 del 005, el artículo 2, inciso 24, esto, la información nos llegó ayer gracias a una persona vecina que escuchó una de nuestras notas y se quiso comunicar dándonos información, es un ingeniero ambiental, y que este decreto, en este inciso 24, habla de la implantación de complejos y desarrollo urbanístico mayor a 10 hectáreas, y estamos hablando de un predio de 44 hectáreas, que requiere evaluación de impacto ambiental y autorización del Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Ambiente tiene 2 denuncias en 3 de sus oficinas ingresadas por justamente esto y la respuesta telefónica que no sabe cuáles son las leyes que está infringiendo. Y digamos, ante la burocracia, digamos, y también de alguna forma estas omisiones, o mientras van respondiendo o buscando, desempolvando legislaciones que deberían conocer de antemano, imagino que la maquinaria sigue trabajando, todo sigue funcionando. Sí. ¿Y los vecinos qué es lo que se han planteado, y las vecinas a futuro? ¿Cómo sigue? Seguimos primero las investigaciones, por eso hemos recopilado cada vez más información, más datos, y a la vez, como les decía, nosotros detectamos la primer infracción, vamos a decir, o ilegalidad, y después fuimos encontrando un montón más de cuestiones y de irregularidades, y no tendríamos que estar siendo la ciudadanía que esté como investigando cuáles son las normativas, las legislaciones, qué es lo que está pasando. O sea, para eso existen, o se supone, o cualquier vecina o vecino cree que existen los organismos correspondientes, y sin embargo todos los organismos correspondientes tienen las denuncias y no vemos que haya ninguna investigación detrás de esas denuncias. Simplemente son como un archivo en un vacío que sin respuesta. Entonces, bueno, la idea un poco general es seguir comunicando lo que pasa, porque esto es, como decía Andrés, es un antecedente, un reflejo de lo que se replica en todo el territorio, con estos abusos de poderes, ¿no? Porque otro dato interesante en el camino es que nos dimos cuenta que 2 semanas anteriores a que este lugar empezase a operar, se pavimentaron calles del barrio de Playa Grande, calles que eran de balastro de hace muchísimos años, y bueno, se pavimentaron, y muchas de esas calles son calles cerradas, y cerradas entre comillas, porque eran calles que terminaban a la nada, y ese a la nada es igual a este campo. Entonces, en esas calles cerradas que se pavimentaron, 3 semanas más tarde empezaron a circular camiones para esta operación, y esas calles se hizo toda esa pavimentación con presupuesto público, claramente, ¿no? Y a través de la intendencia. Entonces es como todo un interrogante enorme de lo que está pasando en el territorio, que es Yo creo que atrás de esto, evidentemente, otra vez más el negocio, en este caso el negocio inmobiliario, si hablamos en términos futbolísticos, está ganando y tiran la pelota para afuera, hacen tiempo, que es lo que está pasando, pero mientras las cosas suceden, cuando después las cosas están terminadas, cometidas, hay como una atenuación natural del reclamo, quizás, y bueno, se juega con eso. Yo creo que las autoridades actuales, todas, o si dejamos alguna exclusión de alguien, pero es muy mínima, están para el muy corto plazo. Le interesa hoy cuánto se factura hoy, cuál es el negocio de hoy, pero no quiero decir, no sé cómo expresarme ahora con lo que quiero decir, pero no le importa nada o muy poco el futuro de lo que es ahora, en este caso hablando de esta zona, ¿verdad? Es una visión muy, muy, muy egoísta para las futuras generaciones y muy burra también, porque en definitiva no entienden, los seres humanos nos cuesta mucho entender que todo está relacionado con todo y que después alguien paga las consecuencias y que nada es gratis, que eso que fue un gran negocio va a dejar grandes externalidades, porque no solo en esto se comete en muchos lados. Acá estamos hablando en este momento del arroyo Zanja Honda, pero bueno, por eso lo positivo que veo es que bueno, que hay gente que quiere que las cosas no sean así, y bueno, mira, hay un ejemplo que el otro día escuché de un grupo, creo que de Punta Colorada, que hizo un juicio a la intendencia le pidió que lo terminara, que lo retirara, pero ellos van a seguir. Y después otro ejemplo bueno de estos colectivos y organizaciones sociales totalmente apolíticas, que bueno, en Canelones hay un arenal que lo declararon área protegida a nivel municipal, digamos, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de tener la conciencia, saber que uno por lo menos sabe queda tranquilo, que sabe lo que hizo, lo que pudo, y que muchas veces ese esfuerzo vale la pena, porque se logran cosas, y aunque no se logren, igual vale la pena. Actividades sí. Puntuales y concretas que tengan planteado a nivel local, algunas ya hay. Sí, también en lo legal estamos estudiando algunas vías legales para, justamente estamos en contacto con otras experiencias similares en este departamento y en otros departamentos, y bueno, no descartamos, es más, estamos estudiando justamente en firme también esa vía legal, ¿verdad? Sí, y también seguir comunicando lo que sucede, seguir contando la experiencia, que puede como colaborar con otras experiencias y o sumarse, y también seguir presionando a los organismos correspondientes, ¿no? Porque en realidad en todos los niveles, de los distintos niveles de gobierno y institucionalidades, podrían estar haciendo algo, cualquiera de ellos podría haber aplicado una medida cautelar, es como dijo Andrés, solo un paso de pelota. Por ejemplo, desde el punto de vista de los municipios, que a veces se piensa en los municipios como que tienen poca injerencia en determinadas decisiones y demás, está la ley 19.272, que en el artículo 13 es una ley de descentralización y participación ciudadana, le da a los municipios el poder en decisiones para dictar resoluciones que tengan que ver con la elaboración de programas de desarrollo sostenible y cuidado de la biodiversidad. Entonces, ya con eso, tranquilamente podría el municipio haber tomado la iniciativa de tener una medida cautelar mientras se investigaba lo que estaba sucediendo. Lo mismo la intendencia, ¿no? Y ni que hablar el ministerio. Si se está tomando el tiempo, como son casi 70 días, de evaluar la denuncia que vecinas y vecinos, sin capacitación, porque nos fuimos capacitando en la marcha, la tuvimos que redactar en las 24, 48 horas que sucedió todo, por la única vía que se puede además generar una denuncia ambiental, que es a través de la vía web, O sea que no hay una contemplación para lo que quiere decir una situación en proceso. O sea, cuando uno genera una denuncia, no se trata de la misma manera una denuncia de algo sucedido, como puede ser llegué a mi casa, me robaron, a una situación en proceso. Estoy en mi casa, tengo un chorro en mi casa. Eso es muy diferente. Entonces, esto es el mismo caso. Una maquinaria arriba de una zona natural es peor a un incendio prendido. Porque un incendio en una zona natural, luego de esa devastación, tiene la capacidad de regenerarse con la propia naturaleza, porque esas cenizas van a hacer que proliferen nuevas semillas. Y cuando hay una maquinaria arriba de una zona natural, esa devastación y aniquilación a cero de la vegetación no solo no puede proliferar, sino que además la compactación por el tilaje de la maquinaria en suelo genera escorrentía, inundaciones y justamente un suelo infértil y sin capacidades para poder regenerarse. Entonces es hasta más grave que un propio incendio que haya una maquinaria funcionando ilegalmente en una zona natural, silvestre, agreste. Entonces también lo que pedimos es que empiecen a existir, que se generen protocolos o articulaciones para contemplar estas cosas, porque si todas estas que estamos nombrando parecen, como dicen, un choclo bárbaro, bueno, yo en algún momento tampoco lo sabía y muchos de nosotras y fuimos aprendiendo en la marcha, pero ¿y para qué sirve si después no hay una sola articulación de acciones que velen por eso? Todas las acciones posibles a nivel legal no velan por lo que fueron generadas. Entonces, es una encrucijada que tenemos que entrarle y lograr desarmarla. Porque en otros momentos, y quiero destacar, estas luchas por el medio ambiente, por la naturaleza, por lo que no vemos de esa conexión que nos da la vida, ¿no? La naturaleza es la propia vida, la esencia de la vida, eran quizás más aisladas y había mucho menos información, y ni que hablar que no había un marco legal para todo esto que se habla hace mucho tiempo. Ahora tenemos de sobra marco legal. El Uruguay es reconocido internacionalmente por sus legislaciones ambientales, legislaciones que después no puede aplicar ni media. No puede frenar una obra ilegal ni siquiera porque es ilegal. Imagínate que la va a estar frenando porque está infringiendo leyes ambientales. Entonces no podemos estar tan lejos de la fachada que mostramos al exterior, o de lo que escribimos, o de los convenios que generamos internacionalmente. Por ejemplo, hay convenios con la ONU, donde Piriápolis está comprometida, además del país, además de a nivel general, Piriápolis también tiene compromisos a nivel internacional por ser una zona de sensibilidad ecosistémica, como contaba al principio, y tampoco eso ayuda a que se puedan mover estas pequeñas piezas para realmente proteger la biodiversidad, la naturaleza silvestre, las aguas puras, el aire y todo lo que gozamos las personas que habitamos privilegiadamente en estos lugares. Y después otra cosa que quizás vale la pena mencionar, que en general las autoridades acuden a algún uso especial del lenguaje. El lenguaje es muy potente, ¿no? Sabemos que el uso del lenguaje y las palabras que se usan. Entonces, por ejemplo, hay cierto por parte de las autoridades hacia los movimientos sociales, digamos, que defienden su territorio, defienden la naturaleza, defienden que los tratan de, digamos, de los radicales, los tratan de desprestigiar el movimiento, ¿no? Cuando lo que queremos es por ejemplo, en Europa, nosotros hemos visto, quien tiene algunos años más, lo que ha pasado en muchos países europeos, que bueno, vimos la historia, y nosotros estamos haciendo eso sabiendo que después dar marcha atrás es mucho más costoso, hablando de dinero, ¿no? Y podemos perder cosas que si lo vemos por el lado ese, ¿no? Más allá de ser entonces hay un desprestigio, claro, cuando hablan las autoridades hacia nosotros, de los ambientalistas, los no sé, o ponen el, pongan el nombre que quieren, pero es una forma también de falta de respeto, porque ni siquiera somos recibidos, y bueno, eso es otra cosa también que bueno, por eso agradecemos mucho este tipo de medios que buscan directamente la información. Lamentablemente, no voy a decir que todos, pero en los grandes medios a veces son un poco esquivos a este tipo de reclamos. Sí, como decís, las ciudades están planificadas, el modelo urbanístico justamente es migró de otro continente y bueno, y no tiene las contemplaciones de la naturaleza viva en la que estamos sumergidas, ¿no? Y en este momento no se está teniendo en cuenta el propio sentir de las personas que habitan este espacio y que habitamos. Claro, exactamente. Bueno, de mi parte y a través mío también agradecerles muchísimo por esta tarea, por esta conciencia, también por ese entendimiento que espero pueda expandirse, digamos, de que existe una unidad territorial y que va más allá incluso de las fronteras, que somos una unidad con la naturaleza y que hoy preservar los pocos espacios naturales que nos quedan son prioritarios para, si queremos pensar en la pervivencia, no quiero pensar antropocéntricamente, pero de nosotros como especie, pero también de la vida que nos circunda. Sí, totalmente. Es así, sí. Bueno, muchas gracias entonces y bueno, las órdenes cuando quieran, cuando tengamos una novedad. Ahí va. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado y cada cual apostará. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella y cada huella es una historia y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. Sueño con un mundo diferente. habichuela. Pura vida.